Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3444. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando esta cantante maravillosa, Pat Benatar. Este es su sexto álbum de estudio, Saving the Hard Way, que se llama Invisible, que fue nominada al Grammy como sencillo de Pat Benatar allá en 1985. Buena música, buena cantante, la verdad que mucho éxito esta cantante, el del álbum Seven the Hard Way. Buena música, vamos a tener a Pat Benatar, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, estamos en permanente comunicación con usted, es lunes, la última semana de agosto, y bueno, ya finalmente tenemos movimiento en el Atlántico, porque está esta tormenta tropical Dorian, que está pues allá llegando a las Antillas Menores. Quizás en próximos 3 días se convierte en huracán, pero pues está proyectada su trayectoria hacia la Española, las Antillas Mayores, quebrándose hacia Florida. Va a pasar rozándole a la Española. Espero que no se convierta en huracán, pero pues es la primera tormenta ya en forma en el Atlántico. Así es de que hay que mantenerse informado por esta tormenta tropical hasta ahora, Dorian. Me acompaña Noche de Especialistas, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Pues muy... muy tranquilo, arrancando ya, y sobre todo los chiquitines ya, a partir de hoy ya están en retorno, pues sí, a clases. Aunque varía, ¿no? Porque hay algunas escuelas que pueden escoger sus modificar, sí, algunos días, ¿no? Quizás es, hay algunos que se van a echar una semana más. La idea es que regresen los chicos ya en el transcurso, supongo, de esta semana. Arrancando, ¿no? Ciclo escolar. Ciclo, ¿no?, escolar, ya ya seguramente los papás descansarán un poco ahí de... Ah, eso sí lo creo. Hay algunos que saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero sí Robert, pues creer. muy contento y pues hoy un tema pues muy igual que está candente, ¿no? Siempre ha sido polémico. La movilidad, sobre todo aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Sí, se habla mucho este tema de movilidad, se habla mucho de ciudades inteligentes, smart cities, se habla de esta cuestión de modernidad, pero yo creo que el tema que vamos a tratar hoy va más en la cuestión del realismo que hay que tener. O sea, a mí sí me fascina la parte de la tecnología, pero cuando no se aplica la tecnología o no se da una solución o no se propone una solución a los retos, pues suena muy lejano a veces, ¿no? O sea, como que no logra aterrizar en un beneficio de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Correcto, o sea, correcto. No solamente, por ahí se... mencionabas el tema de hoy en la prensa, que sale publicada que el fallecimiento por ahí de una plataforma, de esas plataformas tipo Uber, tipo Cabify, tipo Didi, pues que ahí hay unas, un reportaje, un amplio reportaje que está en la prensa, en el que se menciona, bueno, que ya está impactando en la realidad de la movilidad, precisamente de los ciudadanos, o sea, de la gente que estamos acá en Mérida, específicamente. La problemática va más allá porque, pues, es una... Ya Mérida es una metrópoli, o sea, ya están zonas geográficas conurbadas, Canacín. Y en crecimiento. Está creciendo de manera horizontal. También hay crecimiento vertical. Y pues también todas estas señales que se van manejando por ahí, las mencionamos en la publicación de líder ejecutivo en internet, en nuestro portal, que es precisamente este titulado Movilidad, el nuevo reto para Mérida. Y no sé si te acuerdas, para entrar un poquito en tema, Robert, transitar en aquel periférico de norte de Mérida, en aquel antiguo periférico, muchos recordarán que era de una sola vía, que... pero bueno, estamos hablando... Pero 20 años no es nada comparado con 100 mil años, ¿no? O sea, no es hace mucho. O sea, me voy a que Mérida ha dado un brinco muy grande en cuestión de crecimiento, a lo mejor, pero no tanto de desarrollo. Crecimiento me refiero a que cuando uno pasa por el periférico hoy, pues uno puede ver muchos edificios pues que tienen muchos pisos, ¿no? Cosa que no era muy común. Bueno, ese tema alguna vez lo platicamos aquí, David, y una problemática del municipio es que entre más extensa sea una ciudad, más problemático es llevarle los servicios. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y Mérida, pues no tiene nada que la detenga, o sea, somos planos de aquí hasta Progreso, ida y vuelta. Correcto, sí. Y la proliferación de torres habitacionales concentra, o sea, elimina de cierta manera la problemática de servicios que tiene que dar el ayuntamiento. O sea, es un estudio urbano o de ingeniería urbana, ¿no? Sí, así es, y basta con me acuerdo que regresando de la Ciudad de México en el avión, pues se ve justamente lo que tú estás diciendo, es una plancha, era una plancha. Y pues cuando se crea Ciudad Cauquel, cuando se crean estos desarrollos, pues son desarrollos prácticamente horizontales, que son muy, muy buenos, muy padres para vivir. Pero hay que llevarle servicios. Exacto. Y es ahí. Y la movilidad es una problemática que hay que resolver. Eso realmente es un reto. Entonces, bueno, esta noche vamos a estar platicando un poquito de cuáles son esos retos que tienen que cubrir y que tiene mucho que ver con nosotros los ciudadanos, con las autoridades, con el gobierno municipal, estatal, federal. O sea, hay que ocuparnos de atender esta problemática porque, bueno, vamos a comprometer precisamente nuestro bienestar, nuestra paz, todo va conjugado. Yo creo que es parte, como dices tú, si te vas a ir a vivir a un fraccionamiento de este tipo, pues tienes que ver que la ingeniería urbana incluya la parte de movilidad, ¿no? Porque si te vas a un fraccionamiento donde no llega ni el camión, pues te vas a meter en problemas, ¿no? Es correcto. Y esos son los retos del municipio, del municipio y de los concesionarios de la movilidad, incluyendo taxis, camiones y transporte público, ¿no? Es correcto. Que esa problemática, bueno, pues amigos, esa problemática hay que... Quédese a escuchar el programa porque David aquí nos trae... vamos a platicar de esta problemática y cómo resolverla. Pero lo importante es tomar en cuenta lo que nos va a decir David para aprender a movernos, porque tenemos que aprender con las nuevas tecnologías, con los nuevos retos que tiene el municipio. Pero nosotros los usuarios tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues de eso va a tratar el tema que nos trajo David aquí, así es de que no se me vaya, vamos un corte comercial y ahorita... Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción, amigos! True Love. Este es el noveno álbum de Pat Benatar. Y pues así también se llama la canción. True Love es el género de blues que arrancó, que fue lanzado en 1991. Alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. La tienes que tomar ya. Vamos ya a terminar agosto. Estamos en la recta final de este año. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas. Este fraccionamiento de Grupo Sadassi que ha recibido premios de los propios colonos, que es un desarrollo ubicado al norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Créanme, Grupo Sadassi hace una ingeniería urbana completa. Y pues por eso te permite tener un fraccionamiento, amplias avenidas, todo subterráneo, todos los servicios, sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, puedes gozar de todos los beneficios, por ejemplo, de tu hipoteca verde, que recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Yo te invito a que te des una vuelta, visite el fraccionamiento o cualquiera de los tres fraccionamientos, el nuevo Paseos de Mérida allá por Tixcacal, acá Los Héroes al Poniente, y de veras, date una vuelta a Las Américas, que es el fraccionamiento insignia de Grupo Sadassi, y date cuenta de lo que puedes obtener, el beneficio, la plusvalía de una inversión de este tipo. Márcales 941-2185. Métete a su página de internet www.sadassiyucatan.com.mx. Búscalos también en Facebook, Twitter, como Sadassi Yucatán. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y también estamos transmitiendo en Facebook Live para que usted nos acompañe esta parte del programa que la subimos a las redes sociales en Facebook Live. Y bueno, David, trajiste un tema polémico. ¿Por dónde le entramos esto de la movilidad? Tenemos que aprender, decía yo antes de irnos al corte, tenemos que aprender cómo está la situación de movilidad. ¿Por dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te mueves? Y entender lo que tenemos a disposición y los retos que tiene que solucionar el municipio, ¿no? Es correcto. Y fíjate, bueno, transitar últimamente por el periférico norte de Mérida, decíamos, a ciertas horas, pues resulta caótico en estos últimos meses. Y bueno, ha habido muchos accidentes, hay unas zonas muy conflictivas, es verdaderamente. Correcto. Así es, entonces, bueno, quedan distantes aquellos tiempos en los que decíamos era de un solo carril, realmente casi no habían accidentes. Pues por, no, porque hablábamos... ¿Qué velocidad ibas, no? O sea, claro. Era muy lento el manejo, conectarte con Concal, con aquellas... Con Chichisuá, era un monte esa cosa, ¿no? No, pues estaban fuera de la hoy ciudad. Hoy estamos hablando de otra cosa, ¿no? La movilidad urbana se está planteando pues como uno de los retos más importantes para la Mérida actual. Bueno, las necesidades de desplazamiento, pues si bien incluyen lo que es el sistema vial y el sistema de transporte, o sea, son dos sistemas que están dentro de toda la movilidad que tienen que ver con el sistema vial, es decir... las calles, las avenidas, el periférico, las maneras de conectarse, los pasos peatonales, toda esta infraestructura tiene que ver. También hay otro elemento que es la que tiene que ver con el sistema de transporte, es decir, correcto, poder unir a las personas, ¿no? Y pues ahí yo creo que es una asignatura pendiente que tiene, pues, quien tenga la responsabilidad. Pues que en este caso, pues somos todos, ¿no? O sea, no es decirle a, no es una persona la responsable, sino es la sociedad, la organización, la sociedad civil organizada, pues la que de alguna manera está en nuestras manos poder regular esto, ¿no? O sea, hay muchas personas que tienen, con un desarrollo hacia el norte de la ciudad, pues obviamente hay personas que se tienen que desplazar. Me ha tocado ir de del centro de la ciudad, ahí por la calle 59, donde se toma el camión para ir a la zona de Altabrisa o la zona de City Center. Y la realidad, o sea, y digo, cuando escribo, créanme que me subo al camión y empiezo, o sea, no me lo contaron, ¿no? O sea, realmente hay muchas personas que tienen que desplazarse temprano porque por ahí es donde está el trabajo y todos viven en el sur. Se está pareciendo un poco esto a lo mejor a Ciudad de México cuando empiezas a ver cómo está la circulación. Todos van de... Sí, tienen que tomar dos camiones. Dos camiones de un lado para otro, ¿no? Entonces, eso representa contaminación, representa economía, representa tiempo, riesgos. Productivo. O sea, muchísimas cosas, mucho dinero, mucha economía que influyen a la hora de, pues, de la vida misma de cada persona, ¿no? O sea, esta es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, sobra decir que la corrupción, ¿sí? Claro. Que la impunidad brotan, ¿sí? Sus consecuencias en el mediano y largo plazo. Ahí autorizan X o Y desarrollo, lugar, etcétera, pero no le meten transporte, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo hace que la gente llegue a trabajar? Y eso ya no termina de completarse, ¿no? Entonces, la movilidad se conceptualiza en prácticamente en eso, es el origen y el destino de una persona. Y que esto tiene que ver con el bienestar, con su vida diaria, ¿no? O sea, esto es una realidad, ¿no? Entonces, esta problemática de la movilidad urbana, pues no apareció de repente, ¿no? Sino prácticamente nos fue ganando el tiempo. Sí, yo veo aquí un pequeño como gap, un vacío que no se ha podido cubrir por las autoridades ni los empresarios. El empresario concesionario de autobuses, pues, cuando le plantearon el negocio, y mira que ha sido negocio, aún totalmente, con tan mal servicio. Totalmente. Es donde deberían de regularlo, ¿no? Oye, está bien que hagas negocio, pero da buen servicio. O sea, no nada más es cuestión de pelear por lo por que tarifas. Le pagas a los choferes porque les pagan una miseria. Acaba de salir también hoy un reportaje de que Mérida es una de las ciudades donde más bajos salarios se pagan. Y pues eso es una vergüenza para una ciudad o un estado que nos jactamos de crecer al 3.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese es para mí un punto a resolver pendiente, tanto de autoridades, empresarios, sociedad, para verdaderamente establecer un sistema de movilidad urbana acorde a lo que requiere la ciudadanía, olvidándonos de querer hacer grandes negocios, ¿no? Sí, realmente la base es el equilibrio, correcto. El equilibrio económico. O sea, muchas veces el equilibrio económico, desde el punto de vista de empresarios, de concesionarios, es su bolsa. O sea, si está llena la bolsa, estamos equilibrados, ¿no? No importa si tú no ganas, si tú sufres, si no tienes seguridad social, si no tienes o sea, no me importa. ¿Por qué? Porque ese es la creencia o es el estado mental de un empresario que siempre ha sido extractivo, como se ha mencionado, sí, las economías. Digo, esa mentalidad, ese es uno de los paradigmas que tenemos que romper, ¿no? Claro. Si queremos que sigan siendo privados. Correcto. Por ejemplo, leía yo también en no me acuerdo en dónde fue, si en Singapur, donde Singapur dejó a todos los concesionarios y dijo, esto es del municipio y ellos ponen un transporte público, lo paga la gente, pero de primer mundo, maestro. Singapur, que hace 50 años su Producto Interno Bruto era mucho más chico que el nuestro, ¿no? Sí, así es. Entonces, creo que esas asignaturas pendientes, pues hay que entrarle. Fácil no es, yo sé que fácil no es resolver esto, pero pues la autoridad ahí es donde... Y bueno, háganle caso a la tecnología. Para ahí vamos. Que ahí para ahorita ahí vamos. Que regresemos, vamos a comentar esta parte. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbienle para seguirnos escuchando al 94.5 de FM. O quédese en nuestra página en internet, www.formulenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, nos puede seguir escuchando. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted también. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción! Esta canción es del álbum True Love, también es Paying the Cost to Be the Boss. Es una muy buena canción, es el noveno álbum de Pat Benatar, que fue cuando hizo un cambio al blues. Esta canción, esa voz que luego forza, es formidable. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Agobió, oiga, estos últimos días, qué calorón se dejó venir el fin de semana, ¿eh? Y elevamos en sensaciones térmicas arriba de los 55 grados. Así es de que el calor estaba a todo lo que da. Y usted luego le pone al aire acondicionado a todo lo que da y no alcanza a enfriar. Bueno, pues... agobiado por las altas temperaturas, deja de pagar más, deja de sufrir, visita Adit Imper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía. Tenemos 18 marcas con más de 1,500 productos. Tenemos las marcas Thermotec, Chobatec, Retex, Master Builder, Thermo House y demás. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Además, no nada más te los vendemos, te asesoramos cómo utilizarlos y hasta te los aplicamos. Somos expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, contáctalos al 944-0913. Búscalos en Facebook como Adit Imper, en su página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Plaza Victory, perdón, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y en la nueva sucursal allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Somos tu mejor solución. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios y nos acompaña el ingeniero David Ascorra, el director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema de la movilidad en Mérida. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert, bueno, pues para los amigos que nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando precisamente de esta movilidad como reto de la ciudad. Y bueno, En el corte anterior platicamos un poquito de esta necesidad o esta situación de las personas que pues requieren moverse porque pues de repente su trabajo les queda del otro lado de la ciudad, de repente Correcto. La escuela, de repente las tiendas, de repente los hospitales, todo tiene que ver con un orden. Y bueno, de alguna manera se supone que cuando se crece en una ciudad, pues se debe crecer con orden. ¿Qué pasa o qué pasó con esta situación de la movilidad. Bueno, que Mérida está a punto o está prácticamente en un proceso en el cual pues hay que ocuparse de precisamente resolver este problema, ¿no? Hay plataforma, lo primero que llegó rompiendo aquellos paradigmas precisamente fueron las plataformas de taxis o de servicios tipo Uber o de Uber, ¿sí? Uh-huh. Que llegó Uber, luego que llegaron otras. Que fue una conmoción. Sí, totalmente. Para los sistemas. Cambiaron el orden, o sea, cambiaron el mercado. Correcto. ¿Sí? Las personas o los consumidores aprendimos a utilizar este tipo de plataformas. Llegaron retos como el hecho de la cuestión del efectivo. O sea, sí, de que recibieron pago en efectivo. Que prácticamente ahorita el gobierno federal está impulsando el uso de plataformas de pago de teléfono a teléfono. El famoso CODI. Entonces, de alguna manera son elementos de tecnología que nos están permitiendo o nos permitieron conocer cómo se cambió el orden del mercado, ¿no? Pero esto no es todo, sino que han estado poniendo empresas globales sus pies en esta problemática. O sea, a nivel mundial hay empresas de tecnología que están están ejecutando y están proponiendo sistemas que permitan resolver el problema de la movilidad global, a nivel global. Bueno, estaba esto que mencionas, leía yo hace algunas semanas atrás, que mismo Uber en Europa, no me acuerdo en qué país, estaban ellos proponiendo como aquí tenemos las combis, bueno, aquí como sí, sí. Bueno, ya no se les llama combis, ¿no? ¿Cómo les dicen? Son las combis. Bueno, ya no son combis, pero así las conocemos. Como combis, pero en Uber. Colectivos, pero donde tú también lo pides. Sí, y entonces el colectivo está genial eso. Va, pues toma la ruta hacia donde estás tú y te recoge y te lleva. Es correcto. Llevan una ruta. Así es. ¿No? Colectivos. No, y bueno, ese es un hilito nada más. Sin embargo, por ejemplo, hay aplicaciones que tienen que ver con movilidad para poder intercambiar casa. O sea, imagínate que toda tu... ¿Cómo puede cambiar tu perspectiva el hecho de que tú vivas, por ejemplo, en Los Héroes, ¿sí? Y trabajas en la Coca o trabajas por ahí en esa zona y ahí hay escuelas, pero resulta que te cambian de trabajo y te vas por UMAM. Entonces, ya se partieron. O sea, es una situación que le puede cambiar la vida a una familia, ¿sí? Cuando el padre de familia se tiene que mover o cuando la madre tiene que moverse, trabajan los dos. O sea, son situaciones de movilidad. ¿Y dices que ya hay plataformas que intercambias casa? Sí, hay algunas plataformas que están... Claro, obviamente no están aquí. No, aquí no. Aquí no, pero es un piececito, es una manera de abrir un paradigma. O sea, a lo que voy es... La tecnología puede ayudarnos a resolver estos problemas. Totalmente. O sea, ese es uno de los puntos. Dos, por ejemplo, la conexión de sistemas de transporte individual. Por ejemplo, el uso de... Aquí podríamos pensar en las bicicletas, ¿no? Pero hay dispositivos o hay equipos de transporte unipersonal. O sea, como los que usan los guardias de los malls, de los centros comerciales, ¿no? De las ruedotas, unas ruedas ahí, un patín, los skaters, o sea, hay dispositivos de movilidad que ya se están empezando a utilizar en otras ciudades, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos servicios de Uber Eats, ¿no? Cuando imagínate tú estar trabajando en el World Trade Center en el piso 35. O sea, prácticamente ahí vives 8 horas en una. O más. O más, ¿no? Entonces, hay una situación o hay una necesidad que se va creando y de ahí nacen estas plataformas para que tú puedas pues tener una conexión allá afuera, en un súper de conveniencia. Hasta el que vende tamales, ¿no? No, bueno, yo recuerdo, fíjate, hace muchos años que trabajaba yo para una empresa norteamericana y iba yo muy seguido a Costa Mesa, California, y donde estaba la oficina de esta empresa, pues estaba fuera de la ciudad de Costa Mesa, pero llegaba a las 12, 12 y media, llegaba un food truck, sí, llegaba, sí, al estacionamiento. Así es. De ese edificio, que eran, no me acuerdo cuántos trabajadores, pero llegaba el food truck y salía, y el food truck de ahí pasaba a otro, a otro, a otro, a otro, y te daban ese servicio. Y pudieras tener, hablando de hace 30 años, ¿eh? Pero imagínate tener ahorita la tecnología de poder crear todas las necesidades de alimentación de un edificio y que llegue la cocina ahí y entonces surta al edificio. Correcto. O sea, son cuestiones que también tienen que ver con la movilidad, más que la movilidad de personas, son la movilidad de empresas. Correcto. Que se van a llegar al lugar donde están los consumidores. Entonces, correcto, son cosas o son ideas que de alguna manera ya están siendo ejecutadas en otros países y que, bueno, seguramente para nosotros en Mérida se pueden vislumbrar muchas oportunidades, sobre todo para los emprendedores, para la gente que está en ese modelo de creatividad y de innovación. Totalmente de acuerdo. Bueno, todas estas plataformas que mencionaste, pues han sido emprendimientos muy importantes, ¿no? Rapid, sé que es colombiana y ya está a nivel Latinoamérica, una cosa así. Sí, ¿no? son varias las plataformas que bueno, se van copiando, se van clonando, pues, mejorando. Pues qué bueno, ¿no? Así es. O sea, mejórala. Así es, así es. Yo creo que el reto de los emprendedores precisamente está en eso, ¿no? Sí, aplicarla localmente. Aquí la parte importante es que los tanto empresarios, los inversionistas, los gobiernos deben de dar esa apertura a la innovación, ¿no? Hay que abrir. Para encontrar soluciones donde estamos atorados, como las que ya mencionamos. Pero bueno, interesante la conversación. Pero miren, lo interesante, amigos, es cómo la tecnología, como dice David, es la que nos tiene que dar la pauta para mejorar y para dar estos servicios, pues que a veces crean problemas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Perdóneme usted. Trópico es este álbum con la canción Outlaw Blues. Es el sexto álbum de la cantante norteamericana de rock Pat Benatar, lanzado en 1984. Mire, este alcanzó el número 14 en las listas del Billboard 200, que produjo el éxito We Belong del top 10. Buena música, buena selección, esta Pat Benatar, buen rock, así rock, rhythm and blues, buena música, gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios, que siempre nos trae buena música, que nos acompaña en los cortes comerciales, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya todo el mundo regresó de progreso, yo creo, pero si usted todavía tiene la oportunidad de seguir una semanita más, y va rumbo a progreso, baje la velocidad, hace calor, súbale al aire acondicionado, cierre bien los cristales, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una buena conversación aquí en Fórmula en los Negocios. Aparte de eso, déjeme decirle, miren, amigos restauranteros, tener una app, o sea, una aplicación personalizada de tu restaurante, es totalmente posible. Con Sub Restaurant App, ahora puedes contar con una aplicación para controlar los pedidos a domicilio de tu restaurante. Mantén tú la comunicación directa con tus clientes y ofrece promociones exclusivas para lograr fidelidad de tus clientes. Olvídate de pagar altas comisiones a otras aplicaciones en las cuales no tienes información de tus clientes. Así es de que ya lo sabes, ahora con Sub Restaurant App, tener tu aplicación personalizada compatible con Android y iPhone es posible. ¿Quiénes son? National Soft. Márcales 941-8641 o al 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Y solamente les tienes que decir que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios. O visítalos en www.sobrestaurant.com.mx/app. Y date cuenta de lo que pueden hacer. Mire, esta aplicación de Sub Restaurant de National Soft es la que todos usan, es la más usada, la número uno a nivel nacional, internacional, Centroamérica, bueno, hasta en Dubái tienen aplicaciones de National Soft. Así es de que ahí tiene usted. Bien, regresamos aquí con el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. Y tenemos la charla esta de la movilidad en Mérida y bueno, pues algunos tips de lo que nosotros como usuarios, también como empresarios y también como gobernantes, pues hay que aprender a usar la tecnología. ¿Con qué cerramos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues cerrando el tema, yo creo que platicamos de algunas ideas o de algunos conceptos de innovación que se están aplicando en otros países, en otros lugares, y que bueno, pues extrañamente a estas alturas de la tecnología, sea prácticamente pues muy complicado poder instalar un GPS en un camión. O sea, ¿qué tanto complicado puede ser eso, no? No, pues no es complicado, digo. No. Aquí tuvimos una empresa, no me acuerdo su nombre, que tenía la aplicación para flotillas y es una cajita que se la conectan a tu coche. Así es. Entonces, y tienes la aplicación, obviamente, pues ellos tienen la aplicación donde le dan rastreo a todas las unidades, ¿no? Así es. Entonces, bueno, uno, dos, tenemos Big Data, tenemos lenguajes de Machine Learning, que es algoritmos de aprendizaje, tenemos correcto, inteligencia artificial. Como hoy, para manejar rutas adecuadamente. Como para que una persona que vive en Canasín y trabaja por Tixkokob tenga que llegar al centro, o que no esté conectada su ruta. Correcto. Cuando está a una. Que a lo mejor sí lo está, pero no lo sabe. O no, pues no, la verdad es que no lo está. No está. Pero a lo que voy es a que hay la tecnología, hay la información, se puede generar la información, se pueden tomar muestras, datos, pero la pregunta es, y se lo dejo a la audiencia, ¿por qué no se toman las decisiones? Si está la información, si están los datos, si está el conocimiento, si está sobrediagnosticado el problema de la movilidad. Mira, como dice, como diría el clásico, mi querido, y yo no soy experto como para contestar, pero como diría el clásico, porque no hay voluntad política. No, miren, aquí hay algo que es muy importante, amigos. Las negociaciones de este nivel, pues están llenas de mentiras. Tanto de los gobernantes que prometen y que te dicen que van a hacer y que finalmente no hacen. Bueno, esté pendiente al informe de nuestro señor presidente el próximo 1 de septiembre. Y pues ya tenemos encima toda la publicidad donde dice mentiras. Y no porque sean creencias, no, donde lo podemos checar que está mintiendo, que no ha cumplido con lo que dice en su spot. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿qué confianza le podemos tener a una persona que flagrantemente te está mintiendo? En cosas muy, van a decir, ay, pues es de que le dejaron un cochinero, pues como haya sido. Es esa voluntad de sentarse honestamente a solucionar, a tomar los problemas por los cuernos y ponerles una solución, porque como dices, ahí está, sí, la solución está. Por un lado, pero por otro lado, también los empresarios, ¿sí? También tienen en sus manos hacer las inversiones necesarias para poder generar proyectos de innovación. Claro. Que permitan solucionarlo, como lo hace Uber, como lo hacen empresas a nivel, como lo hace Microsoft, como lo hace cualquier claro. empresa tecnológica, Google, para poder generar una solución para cambiarle la vida a las personas. O sea, tener esa conciencia o esa responsabilidad empresarial de invertir en esta situación también. Correcto, responsabilidad social le llamaría yo, porque digo, amigos empresarios, porque también mienten, ¿no? Es que estamos a punto de quebrar, por eso los camiones están todos fregados. Sí, maestro, y estás multimillonario y todo lo que ya le sacaste a un camión y explotando a los choferes. Y como dices tú, es tan sí, ¿por qué me mientes para que te suba las tarifas de autobús? Yo creo que es otra vez caemos a ese punto de honestidad, ¿no? Y solucionar, ahí están, y puedes seguir haciendo negocio. Así es. Claro. Así es. Aquí lo importante es pues que los emprendedores pues abran los ojos, capten las señales del mercado. Correcto. Tomen las decisiones. Y bueno, pues una manera de hacerlo es leer nuestro portal líderejecutivo.mx. Para empezar. Pues muchas gracias, Robert. Ojalá que les haya gustado el programa de hoy. No, al contrario. Gracias, David. Un tema polémico y bueno, pues sí, es una oportunidad para los emprendedores. Porque déjeme decirle, la tecnología la tenemos. La podemos usar. Bueno, comuníquese con David, él le puede enseñar. Bien, amigos, ahí tiene usted. Mire, como siempre le he dicho, de lo que le haga sentido de lo que decimos aquí, yo le pido un favor, llévelo a la práctica, hágalo, nada más. Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo.